caminito al costado del mundo, por ahí he de... Muy buenas tardes, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial, el programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Muy buenas tardes, Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70. Correo electrónico de La Chispa Mendoza, @yahoo.com.ar. Y en el Facebook nos encontrás en La Chispa Mendoza. Nuestras repetidoras amigas, Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, los sábados y domingos a las 16 horas. En Radio Libre, en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria, lunes y sábados a las 13:30. Un gran saludo para nuestros amigos, nuestros mentores de Radio Pasión de Neuquén en el 88.7, el programa de La Chispa de Neuquén. Y como siempre decimos, nosotros saludamos a nuestros compañeros trabajadores que tienen programas de radio donde hablan de las luchas de los trabajadores desde la perspectiva de los trabajadores, y tenemos en La Voz del Obrero, en Radio Única 101.3, los días viernes a las 17 horas, desde las 17 a las 19, en Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, los martes de 19 a 21. Allí conduce Norberto Filippo y produce Roberto Cartés. La página es www.subterradio.com.ar. Ambos son delegados, metrodelegados, conductores y mecánicos del sindicato del Subte. Bueno, hechas las presentaciones de costumbre, vamos a los comentarios y a la semanita que tuvimos movidita. Sí, bueno... Sí, recordemos que cuando terminamos el programa la semana pasada hicimos mención un poco a este hecho que se estaba generando, que es lo que se conoció como la marcha federal, ¿no? Bueno, nosotros dimos nuestro punto de vista al respecto, pero bueno, con alguna satisfacción de saber que hay mucha gente que opinaba un poco bien parecido a lo nuestro, sí, ¿no? O sea, sí. Importante fue la movilización, importante es la concurrencia de trabajadores y mucho activismo sindical, movilizado por las dos CTA y algunos gremios que también adhirieron. Pero bueno, lamentablemente tuvo un colorario que es, bueno, un escenario donde prácticamente fue cooptado por el kirchnerismo, el Frente para la Victoria y las agrupaciones que responden a esta corriente política, ¿no? Claro. Que haya cerrado el acto el burócrata Yasky, bueno, también es una forma de decir, bueno, este acto es mío, es lo organizo yo, y el rédito político es mío. Y yo, si fuera trabajadora, ¿cierto?, independientemente de la política que lo convocaba, y hacer una marcha y llegar y encontrarme que en un escenario lo encuentro al señor Vudú, yo pego la media vuelta y me voy. Bueno, o a Tomada, ¿no? Que fue ministro de Trabajo durante prácticamente 12 años, claro. O sea, porque fue ministro de Trabajo Néstor Kirchner, como en los dos periodos que estuvo Cristina Kirchner. Exacto. Entonces, y bueno, y todo lo que significó él como ministro en esos años, ¿no? Cuando mandaba a sus secuaces de la Cámpora y sus acólitos sindicalistas a ponerle techos a las negociaciones paritarias, a no homologar convenios que superaban lo que ellos creían que era lo razonable para el momento. Y bueno, ¿y cuántos convenios quedaron cerrados y tuvieron que dibujarse convenios, no? Para no superar los porcentajes que ellos autorizaban desde el ministerio. Sí. Bueno, todo eso, se estuvo en ese palco, ¿no? Pero bueno, también fue que previo a esas a ese acto central que hubo, hubieron algunas expresiones independientes de eso. Si bien se sumaron a la marcha, hubo gente que se concentró en el obelisco e hizo ahí una hizo su propio, digamos, acto, si se quiere. Sí, de protesta y de, bueno, la idea original, bueno, mucha gente pensaba que la idea era reunirse y protestar masivamente. Sí, sí. Los que no marcharon en columnados tras esta convocatoria lo hicieron en otras partes, como vos decís, y lograron, bueno, manifestarse y hacer su protesta, ¿no? Claro, algunos lo hicieron en sus lugares originales, por ejemplo, en la zona de La Matanza. Claro. Hubo movilizaciones en el lugar. Bueno, mira, y algunos de los que estuvieron, ¿no? Acá hay un artículo que se publica en ANRED que está bien especificado, ¿no? ¿Quiénes estaban? Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, el ex ministro de Educación, Daniel Filmo. ¿Cuántos conflictos tuvieron que soportar los trabajadores docentes con este ministro, ¿no? Sí. El ex candidato a presidencial, Daniel Scioli. Sí. ¿Cuántos conflictos tuvieron los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Con el Banco de Lepanto? Acá dice el procesado ex vicepresidente Armando Vudú, bueno, que vos hiciste referencia, ¿no? Estuvo la ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y su nene. Y su papi, porque Mariano Recalde es hijo de Recalde, que fue el otro que estuvo implicado en el tema de malversación de fondos y ese tipo de cosas. La agrupación La Cámpora, el ex titular del AFCA, Martín Sabatella, todos esos estaban en el palco pluralista del acto de la marcha federal, ¿no? Eso de pluralista es un chiste, ¿no? Yo me imagino, como vos decís, el sentir de muchos trabajadores que se sumaron conscientemente a un acto que termina siendo manejado, claro, para por rédito este político, claro, y encima estos tipos que en su momento también han tenido que ver con los padeceres que hoy tenemos los trabajadores como tal, ¿no? Como clase. También hubo otras expresiones, como dije, ¿no? O sea, de gente que hizo en el obelisco su manifestación. Bueno, por ejemplo, a ese palco no fueron invitados dirigentes como el de los aceiteros, ¿no? Tampoco. Ajá. Creo que hubiera subido el compañero. No, yo supongo que no. Y como tampoco estuvieron ninguno de los sectores disidentes de las mismas, de ambas CTA, que bueno, fueron los que en algún momento se expresaron en otro lugar, ¿no? Ajá. Bueno, este artículo a mí me gustó, lo recomiendo si lo buscan en ANRED, porque deja al final una pregunta, ¿no? Dice, primero, chicanea al gobierno, dice, ¿este era el gobierno de la pobreza cero? Por supuesto que no. Y como segundo interrogante, ¿no? ¿Hasta cuándo las dirigencias sindicales podrán seguir con discursos duros y desencillando hasta que aclare? Claro. Este último, desencillando hasta que aclare, es una famosa frase de Perón cuando retornó a la Argentina, cuando se hizo cargo de su tercer gobierno, cuando las juventudes montoneras y revolucionarias les exigían un paso firme hacia los cambios sociales que se reclamaban en ese momento, y él, por supuesto, con su posición de mediador entre clases y de, sobre todo, que venía a frenar un proceso que se estaba dando por muy abajo, largó esa famosa frase de sencillar hasta que aclare, ¿no? A ver qué pasaba, por dónde venía la cosa. Y bueno, y eso es algo que se le está reclamando hoy a estas dirigencias que, bueno, que hicieron discursos altisonantes, por supuesto, acusaron al gobierno de proimperialista, de que está llevando a la miseria a la clase trabajadora, que eso no es ninguna, o sea, es toda una verdad, ¿no? Prometiendo un paro general, pero a la hora de los bifes, un poco esta expresión fue como decir, bueno, acá estamos nosotros nos hacemos cargo, muchachos, y aparte, mientras esto pasaba en las calles, en la casa de gobierno, en la Rosada, se reunía el triunvirato de gerontes de los gordos sindicalistas que se han hecho cargo de la CGT unificada, se reunían con el ministro de Trabajo y no sé si y qué otro representante del Ejecutivo, porque me parece que Macri ya no estaba en el G20 famoso. Y bueno, mientras esto pasaba en las calles, los otros estaban poniendo paño frío adentro de la casa de gobierno, garantizando la gobernabilidad, que es un poco lo que se le reclama a estos capistotes, digamos, del sindicalismo más bastardo que ha generado la Argentina, ¿no? Claro, como para que pongan paño frío sobre la protesta de los trabajadores, para que lo dejen gobernar a Macri como corresponde. Sí, Macri, bueno, sí. El gobierno, que no es solamente... Con sus diputados opositores, claro. Con sus diputados de su propia banca, con todo este andamiaje del sistema, que bueno, que es el que hoy está llevando las riendas, o pretende llevar las riendas. Bueno, y como hay un pueblo que da pelea, hay un pueblo que sale a las calles, hay un pueblo que dice que no, no los deja gobernar bien, y lo que están pidiendo es que, bueno, que estas dirigencias gremiales pongan un poco de paños de agua fría a los trabajadores para ver si ellos pueden hacer lo que tienen planeado, que no es a favor del pueblo, por supuesto. Bueno, estos traidores a su clase, digamos, estos dirigentes que son empresarios, ¿no? Sí, sí, que son empresarios y toman la actividad sindical como una actividad empresarial. Uh-huh. Bueno, ellos han hecho su negocio, ¿no? Sí. Allá hace un tiempito atrás recibieron casi 30.000 millones de pesos para sostener o rehabilitar algunas obras sociales. Uh-huh. Digamos que esos 30.000 millones de pesos. No llegan al bolsillo del trabajador ni en beneficio, sino que llega al beneficio de algunos poquitos que son los que se reparten la torta hoy ahí, ¿no? Sí. Y mientras la situación de los trabajadores sigue agravando con la carestía de la vida, y bueno, y ellos hacen vista gorda a esto, están, como se los aconsejó en su momento el generalísimo, desencillando hasta que aclare, a ver qué pinta con este gobierno y qué medidas puede tomar a futuro, ¿no? Mientras se buscan inversiones y cuánta historia fuera del país, donde todo el mundo le exige una mayor flexibilización en las leyes laborales, recordemos que eso ya lo hemos hablado en otros programas, y bueno, y piden garantías de que haya un control sobre los reclamos de los trabajadores. Bueno, esto fue, digamos, lo que para nosotros nos deja esta marcha federal. Uh-huh. También podríamos decir que la historia solamente se repite como farsa, porque esto un poco viene a emular a esa gran marcha que se hizo en la década de los 90, contra el menemismo, donde, bueno, confluyó en una gran manifestación de masa todo el espectro político gremial del momento, donde la CTA se mostraba como una herramienta alternativa a la burocracia tradicional de las tantas CGT que hemos tenido en la historia, pero bueno, que también en su momento estuvo en un pico de una ola de protesta.

Estás escuchando La Chispa. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos comunicados con el compañero José de la fábrica SIAT de Tenaris de Buenos Aires. José, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, José? Te habla Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún del programa de La Chispa de Mendoza. Antes que nada, feliz día, porque hoy es el Día de los Obreros Metalúrgicos. Así que bueno, principalmente queríamos saludarte en este día y bueno, y que seas representativo para los demás compañeros metalúrgicos y bueno, y también para que nos cuentes, porque ustedes vienen con un conflicto de larga data que nosotros por ahí nos enteramos cómo van las cosas, cómo siguen en pie de lucha y cómo siguen insistiendo en la empresa para que les reconozcan sus derechos. Así que bueno, contanos, José. Sí, cómo no, Rosy. La verdad que es muy especial hoy el Día del Trabajador Metalúrgico, como bien lo dijiste vos. Estuvimos festejando un poco con los compañeros y contarte nada la lucha que venimos dando acá en Valencia, China, que tiene que ver con una lucha por el derecho al trabajo, por el derecho a la vida, que como ustedes bien saben, porque ustedes, la verdad que la Radio La Chispa siempre estuvo presente y siempre nos estuvo dando la solidaridad y la posibilidad de difundir la situación de conflicto que veníamos viviendo el 25 de abril, que fue el día que el grupo Techín, con su planta de Techín, la China nos despide, se nos está cortando la comunicación. Se fue la señal. A ver si se cortó, Arián, la comunicación. Bueno, ahora volvemos a llamar. Sí, realmente los compañeros hace bastante que están con este conflicto. Empezó con un despido, bueno, lograron que los reintegraran. Claro, te agregan 15 compañeros. Sí, eran 15 compañeros, lograron que los reintegraran y bueno, pero la fábrica los sigue persiguiendo, claro, los sigue ninguneando. Claro, el tema era que también se había negociado achicar las horas con algunas suspensiones temporales, claro, y hacer las rotativas. Uh-huh. Y de alguna manera a esta gente, si bien no se los reincorporó, siempre estuvieron suspendidos. Claro, y no entraban en la rotación para para hacer horas, para cobrar sus quincenas. Claro, esa sí. Esa es un poco la situación que estaban viviendo. Después entraron, pero con limitaciones, porque lograron entrar a trabajar, pero inmediatamente les pusieron limitaciones en el trabajo. Claro, y como están cobrando con un subsidio, están con un sueldo reducido, al no hacer horas, no pueden recomponer su salario. Su salario completo. Entonces, de alguna manera es un castigo, digamos, para los que han luchado y intentan organizar a los trabajadores en la fábrica. Bueno, ahí estamos de nuevo con José. Sí, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos, que justo se cortó. Sí, bueno, sí. Te escuchábamos. Sí, evidentemente está interfiriendo en las comunicaciones de Pablo Roca, que es uno de los CEOs de Techín, para que no podamos comunicar. Exactamente, sí. Esta gente tiene el control hasta la de la comunicación, pero bueno, teniendo el control de todo lo que ellos dicen que saben tener y que son poderosos a partir de todas las ganancias que le hemos hecho ganar nosotros. Exacto. Con nuestro sacrificio y nuestro trabajo. Esta gente nos despide y nosotros, después de un mes y pico de lucha, logramos la reincorporación. O sea, nosotros estamos dentro de la planta como parte del plantel estable, está todo dentro de los marcos normales en ese sentido. A nivel legal, lo que está faltando y lo que está pasando es que hay un plan de suspensiones que se firmó por 4 meses y la empresa volvió a jugar en ese plan de suspensiones, que tenía que haber sido rotativa, semanal, y también nos empezó a discriminar, estuvimos dando una pelea para poder ingresar a la planta, empezamos a lograr eso de poder ir ingresando, muy a cuentagotas, pero lo hemos estado haciendo y lo estamos haciendo, creemos que tiene que ser, digamos, una rotación más asidua, que tengamos la misma posibilidad que el resto de todos los compañeros de la planta, tanto de estar adentro como de estar afuera, digamos, es un acuerdo general que se firmó, y en esa pelea estamos, pero bueno, yo más que nada dejar un saludo porque es, como bien decíamos, el Día del Trabajador Metalúrgico, a tantos compañeros que vienen luchando, que por ahí a veces no nos salen las cosas, pero que bueno, que con unidad, con esfuerzo, con inteligencia, con sacrificio, con dignidad se puede lograr, como nosotros logramos revertir una situación de despido con un grupo tan poderoso como Techín, sí, y logramos revertir esa situación y logramos volver a reinstalarnos en nuestro puesto de trabajo. Sí, sí. Y la verdad que los trabajadores metalúrgicos han sido un bastión en la Argentina de lucha, ¿no? De lucha y de unidad, porque históricamente han sido muy, muy combativos. Sí, digamos, tiene una larga historia de luchas, que por ahí aparecen, digamos, los nombres, las caras más visibles en la historia, sí, de gremialismo, que tal vez no sean los hombres con los que uno sí, imagina las luchas, y también reconoce en otros trabajadores anónimos que han dado peleas, sí, históricamente, sí, tanto en Avellaneda como en todas las seccionales, sí, del país. Nosotros no solo hablando ya de la lucha gremial, sino de la lucha cotidiana, viene a ganarse, claro, el mango, claro, y hacer el gran sacrificio para bancar a su familia. Bueno, eso es lo que nosotros estamos dando una pelea para seguir organizando adentro de la fábrica, organizando en la zona, que cada trabajador tenga la capacidad, porque tiene la capacidad, hay que animarse de organizarse y salir a defender todos nuestros derechos. Exacto. Por supuesto, compañero. ¿Qué tal? Enrique te habla. Hola, Enrique. Indudablemente que cuando hablamos de la estirpe de lucha del obrero metalúrgico nos referimos a la gran masa de trabajadores metalúrgicos, ¿no? Y a sus dirigentes de base principalmente, ¿no? Porque históricamente también hemos tenido grandes burócratas y traidores a la, sí, clase. Que la verdad eso que, no, la verdad que no lo recordamos. No sé, o sea, no sé si por alguna razón que se elige esta fecha del 7 de septiembre como Día Metalúrgico, ¿no? Pero nosotros creemos que, bueno, que históricamente, como decía Rosita, ha sido un sector de la clase que ha sido vanguardia. Y bueno, y esto que terminás diciendo vos, ¿no? ¿Cómo le podemos torcer el brazo a un gran monopolio de la rancia alcurnia de la burguesía local, y cómo también podemos trasladar estas luchas hacia afuera, ¿no? A organizar otros compañeros, otras fábricas, organizarnos en los barrios, dar la pelea contra el tarifazo y esas cosas que están en la esencia, digamos, de la conciencia de clase, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que valoramos en ustedes y bueno, y que por eso nuestro homenaje era darle el micrófono para que se expresen y bueno, y que se vea un festejo de otra índole, ¿no? Seguro, sí. Nosotros ya te digo, dentro de lo que es el ámbito de fábrica, que es la planta de Tenaricida, estamos con esta cuestión de seguir peleando para ingresar concretamente, con más asiduidad, y también exigiendo el proceso eleccionario, porque ya desde el 2 de junio que no hay elecciones en la planta, y le estamos exigiendo al sindicato, la seccional Obón de Avellaneda, de que ponga la urna y que la gente pueda elegir libremente dentro de todos los candidatos que se presenten, los delegados que serán la nueva conducción por un año. Planta. Y también, como decías vos, creemos que hay que avanzar en una construcción que nos saque del escenario o de los muros de la fábrica y tener un compromiso más activo con toda la sociedad, con todo esto que se está viviendo ahora y toda esta avanzada, digamos, que viene cada vez más dura y más fuerte, más sobre nosotros que somos la clase obrera. Sí. Después, con respecto a lo que vos decís, ¿por qué el 7 de septiembre? El 7 de septiembre se toma como fecha, no recuerdo bien si es por el nacimiento o el fallecimiento, de Fray Luis Beltrán, que es el famoso cura, que dice que es el que hizo la, la digamos que estuvo en la fundición de los cañones. Eso, acá en Mendoza. Sí. La verdad, esta es una posición mía a nivel particular, siempre me reivindiqué más con los indios que habrán estado haciendo y los cañones que con los curas. Sí. Sí. Sí. Es un día en el que nosotros nos juntamos, celebramos el hecho de poder estar juntos, y más en el caso nuestro particular, que el día 25 de abril nos despiden, pensábamos que no íbamos a poder volver a tener un 7 de septiembre, pero la lucha nos llevó de vuelta dentro de la fábrica y a poder volver a estar con los compañeros como lo tuvimos hoy festejando nuestro día. Vuelvo a insistir con eso, para todos los compañeros y compañeras que están escuchando, decirles que se puede, que con unidad, con fuerza, con dignidad, que es la que tiene el laburante, podemos salir adelante. No tenemos que estar esperando, como decís vos, de dirigentes traidores, de dirigentes burócratas, que ya los conocemos. Exacto. A las nuevas camadas de trabajadores y trabajadoras que están viendo cómo los cagan todos los días. Muchachos, únanse, júntense en sus lugares de laburo, busquen, investiguen, hay mucha información dando vuelta para saber para dónde salir. Claro. Y salgamos en unidad para enfrentar todo esto que está pasando y que recién está empezando y que se va a poner mucho más duro si no logramos unirnos para frenar, digamos, toda esta avalancha que viene contra la clase obrera. Bueno, José, exacto, la verdad que bien, excelente tu palabra, te agradecemos la participación en este bloque y bueno, nuevamente nuestra felicitación y saludo a todos los compañeros metalúrgicos que están a tu alrededor y bueno, y toda la gente que puedas llegar. Y bueno, y sí, este micrófono está abierto para todo eso, ¿no? O sea, unidad y lucha, y nos seguimos encontrando en la lucha, compañero. Cómo no, muchas gracias a ustedes dos en especial, a la radio La Chispa, a todos los que nos han estado dando la posibilidad de difundirle la situación nuestra, y nada, sabe decir esa cancioncita, ¿no? Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode. Exactamente. Bueno, para nosotros es un placer poder darle difusión, estar en contacto con ustedes, las palabras que has dicho son fantásticas, y bueno, vamos a seguir dándole difusión y vamos a seguir en contacto. José, un gran abrazo, un gran saludo para todos los compañeros, después te vamos a estar compartiendo el programa para que lo puedan escuchar ahí con los cumpas en la fábrica, y un abrazo muy grande, muy solidario y muy revolucionario. Y bueno, y estamos en contacto. Gracias. Bueno, chao. Chao, gracias. Bueno, hemos estado en contacto con el compañero José, volvemos a aclarar, de la fábrica de Seat Tenaris de Valentina Alsina, y bueno, la verdad, unas palabras que no tenemos nada que agregarle, fantástico la postura del compañero y la fuerza con la que se está luchando en ese lugar, un ejemplo realmente. Y sí, como decíamos, bueno, en el Día del Metalúrgico, qué mejor mensaje y palabra de un obrero metalúrgico que está en la lucha y que está consciente de su condición de clase y el poder que tenemos como clase obrera y lo que podemos llegar a conseguir. Exactamente. Bueno, un corte y enseguida volvemos. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer.

veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Pedimos disculpa por la canción de recién, fue un exabrupto de nuestro operador. Y le falta un brazo y una pierna. Claro, y bueno, y estamos en una comunicación muy importante con el compañero Eduardo de la empresa de Samet, que es una empresa de agua del Chaco. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. De poder estar hablando desde Resistencia Chaco. Pero muy bien, acá quien te habla, Rosy y Enrique del programa De La Chispa que enciende la voz del pueblo de Mendoza. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Enrique? Bien, bien. Bueno, mirá, recién tuvimos una charla muy interesante con un amigo metalúrgico que lo llamamos para saludarlo, sí, porque hoy es el día metalúrgico. Y nos hablaba y nos planteaba, bueno, de su lucha y la importancia que es la unidad y el animarse y decir, bueno, que se puede. Y bueno, nosotros nosotros tenemos conocimiento de que ahí en esa zona ha habido un encuentro de trabajadores de distintas empresas con una finalidad. Sí. Contanos, Eduardo, ¿cómo fue el tema? Voy a contar un poquito. Sí, sí. Bueno, acá somos un grupo muy importante de trabajadores que participamos de las reuniones, donde intercambiamos ideas, opiniones, inquietudes, donde algunas de las empresas también, otros de textil tipo IT, Santana, talleres y otros. Ajá. Debido a la mala situación política y económica que estamos atravesando, nuestro país, donde la clase obrera es la más perjudicada. Por eso nos hemos obligado a buscar una solución. Nuestro objetivo es impulsar un movimiento obrero donde se comparte las ideas de que ningún trabajador gane menos de lo que le corresponda. ¿Estamos? Bien. Sí. Que pueda gozar de un salario digno para poder satisfacer las necesidades que hay en la familia. Y bueno, en fin, la idea es lograr la unión de los diferentes frentes, claro, que hay acá en Resistencia. Vos me contabas, bueno, de las empresas que me nombraste, hay empresas de Corriente, Chaco. Hay empresas de Corriente, Textil Tipo IT, y Santana, que es una de las empresas más importantes de acá de Resistencia. Ajá. Estamos tratando de impulsar y llegar, y donde ya, digamos, basta ese ajuste porque ya es demasiado, ya nos tocan el bolsillo y el sueldo que tenemos, no llegamos a cerrar en el mes. Ajá. Y es demasiado, la clase burguesa nos está golpeando demasiado. El ajuste que hace nos golpea a nosotros, a los trabajadores. Claro, por supuesto. Y bueno, tuvieron este primer encuentro, ¿y con miras a hacer otro encuentro más? Sí, en 14 días vamos a tratar de confirmar lo que este encuentro que tuvimos y las ideas que tuvimos con los diferentes trabajadores de empresas, y donde, como le contaba, impulsar este movimiento obrero, donde tratamos de lograr la unión de los diferentes frentes, claro, llegar a los docentes, a los salud pública, y queremos que esto se extienda a nivel nacional. También, bien, qué importante. No solo provincial, sino a nivel nacional. Exacto, sí. Le está haciendo falta, una unión y una organización de los trabajadores en esto que vos decís, un movimiento obrero. Esa es la idea, la unión de los trabajadores. Exactamente. Y donde, digamos, basta ya, porque ya no va para más eso. Claro, nosotros hablábamos cuando presentamos el programa, hicimos una crítica a lo que fue la marcha federal, ¿no? O sea, cómo se utilizó un estado de ánimo de la clase para movilizar, convocar, y se termina convirtiendo eso en un acto político de un sector, ¿no? Que es el Frente para la Victoria y la gente que estuvo relacionada con el gobierno anterior. O sea, y ahí convocaban las dos CTA, que son dos organismos nacionales de trabajadores. Ahora, un poco esta idea que ustedes están planteando es ir generando algo independiente, digamos, algo distinto. Claro, es algo independiente, que o sea, que acá no hay disensiones de partido, no hay nada. Claro. Lo que defendemos es los trabajadores, que se lo merecemos. Bien. Claro. Muy bien, o sea, una posición de clase, ¿no? O sea, independencia de clase. Claro, una lucha de clase y donde creemos que los trabajadores somos los que producimos la riqueza. Sí. Nosotros lo que tenemos que tomar las decisiones. Exactamente. Como es, si todo lo producimos, todo lo decidimos. Sí, exactamente. Pero muy bien. Bueno, bueno, sí, lo importante es esa idea que tienen, ¿no? De cómo ir afianzándose en dentro de unos días, rebobinar, a ver qué se charló con la gente en los lugares de trabajo y después catapultarlo o tratar de impulsarlo a nivel nacional, ¿no? O sea, exactamente, hay una buena predisposición de la gente trabajadora, porque, como le digo, la gente está tan cansada de llegar a MED y cobrar su sueldo y no le alcanza. Claro. Claro. Y esta es una situación, lamentablemente, que estamos viviendo en todo el país. Exacto. Y sí. Los grandes monopolios se llevan toda la plata. Claro. Sí. Así que esa es la idea de impulsar este movimiento, donde los trabajadores tomemos las decisiones y en 15 días nos volvemos a reunir con los diferentes trabajadores de la diferente empresa para confirmar un congreso para impulsar el movimiento este. Ah, pero muy bien, muy interesante. Bueno, ténganos al tanto, nosotros podemos llegar a, bueno, si un poco la intención era esta, ¿no? De esta entrevista. Sí, Ricardo, de que se... cualquier cosa vamos a estar en contacto, vamos a estar al tanto. Ajá. Bien, vamos a mantener bien. Al tanto. Claro. Bien, nosotros, bueno, vamos a estar ahí en comunicación. Ahora le vamos a dar difusión porque... desde nuestro humilde lugar, por ahí nuestro aporte a estas luchas es, bueno, difundirlas, porque, bueno, esto no se conoce en la prensa burguesa, no se interesa por este tipo de organización, de movimiento, de necesidades de los trabajadores. Entonces, bueno, nosotros tratamos de ir superando esas barreras de comunicación y ir dándole prensa como para que se sepa en otros lugares y también se tome como ejemplo y bueno, y también se pueda ir generando en distintas partes del país. Muy bien, sí, yo pienso que sí se puede. Nosotros, como trabajador, como le digo, tenemos que tomar las decisiones y ir impulsando este movimiento que siempre va en respuesta a los trabajadores, claro, no a la clase burguesa, así que es la que nos está quitando, en vez de darnos, nos quita y nos mete cada vez más mano en el bolsillo, y esto nos obliga a armar este movimiento, así que, bueno. Bueno, importante lo que está diciendo Eduardo, mira, cuando estabas hablando, estaba recordando lo que habíamos hablado en el bloque anterior con José, que es un obrero metalúrgico de SEAT Tenaris. Sí. Prácticamente la misma palabra. Yo sé que ustedes no se conocen, nosotros tampoco lo conocemos al compañero, salvo de las llamadas por teléfono, y vemos que como en muchos lugares hay gente que piensa exactamente igual y que hoy estamos dispersos o separados, ¿no? Porque nos separa un sello, otro sello, la CTA, la CGT, los gordos, los flacos, los históricos. Bueno, pero nos unimos mismo objetivo. Claro. Claro, entonces, por eso te digo, mira, lo que vamos a hacer también es, bueno, nosotros le vamos a pasar aparte la entrevista que tuvimos con este compañero para que escuchen y vean que cómo empezamos a tener la misma sintonía en varios lugares y bueno, y la importancia de que haya algo que dé el pie inicial, el puntapié inicial, digamos, para hacer este tipo de acercamiento y bueno, y lograr alguna expresión importante a nivel nacional. Creemos que estamos en condiciones, por lo menos claro, lo que claro. Nosotros nos ha tocado a partir de esto, de entrevistar, de estar cerca de los que están en la lucha, casi todos se manejan con esa concepción, ¿no? Y bueno, la lucha es día a día. Claro. Bueno, y como le digo, queremos que esto se extienda no solo provincial, sino a nivel nacional. Pero muy bien, muy bien. Bien, bien. Vamos a aportar ahí, vamos a aportar ahí. Bueno, Eduardo, toda la suerte para la próxima reunión. Un gusto también nosotros habernos comunicado con vos. Ya te tenemos de contacto, ya sos contacto de La Chispa. Así que te vamos a estar mandando mensajes y llamándote para que nos vayas contando cómo continúa. Y bueno, y si podemos aportar desde otra postura también, vamos a estar ahí presentes, tenernos en cuenta. Bueno, muchísimas gracias y saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias y saludo allá a los compañeros. Un abrazo muy grande a la gente del Chaco. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Gracias, José, que estés bien. Saludos. Bueno, la verdad que muy bien. Estuvimos hablando con el compañero Eduardo. Él es de la empresa Samet, de Empresas de Agua de Chaco. Es una empresa privada. Es como si fuera Aguas Mendocinas acá. Exacto. Y, bueno, la verdad que muy interesante como la visión esa de sentirse clase, ¿verdad? Porque es una visión clasista de trabajador y de ir unificando. Bueno, tenemos todos los mismos problemas, queremos lo mismo, bueno, ya tenemos un punto en común como para ir unificando y ir organizando por fuera de estas estructuras de las que hablábamos recién, claro, que son las políticas que y sindicales de los grandes sindicalistas traidores, y ir empezando a movernos por abajo nosotros, ¿no? Claro. Bueno, y yo quería comentar, quería comentar un mensaje que me llegó desde Ushuaia, ¿no? Desde tan lejos, tanto frío de porque vive poquita gente allá en Ushuaia y todos son trabajadores. Lo voy a leer al mensaje. Dice, no por el aumento de colectivos. El miércoles 7, o sea hoy a las 18 horas, en la Municipalidad de Ushuaia, en la calle Arturo Coronado, al 486, todos los usuarios del servicio de colectivos de Ushuaia no merecemos, dice, viajar en un colectivo sucio, todos apretados como animales y con la impuntualidad en los recorridos. Y ahora dice que encima nos quieren aumentar el boleto de 6,80 a 12,98 pesos por un servicio que no brindan correctamente o incluso que no lo brindan directamente. Hace años que los representantes de las empresas de autobuses de Santa Fe que digan a dónde va a parar los subsidios nacionales y municipales que se les entrega, porque ellos no están viendo una vuelta de esos subsidios. Claro. Y dice, nos encontramos todos para que no nos sigan robando. Y hacen la convocatoria, por supuesto, para la gente de ahí de la zona. Claro, es un aumento del 100%. 100% el aumento No nos puede extrañar. Tierra del Fuego, sabemos lo que está pasando. Hay persecución a los compañeros que luchan. Se inventó ese impuesto al aire que nosotros nos reíamos, pero me imagino que al trabajador estatal y jubilado de Ushuaia no le debe causar ninguna gracia, ¿no? Tener un descuento compulsivo al que ellos llaman aporte solidario. Aporte solidario, exactamente. Y también, bueno, los compañeros de Siderca también están ahí en conflicto. Ayer tenían una audiencia conciliatoria y les pasan para el próximo viernes. Nosotros les damos todo el apoyo a los compañeros ahí de Siderca y ya después vamos a explayarnos un poco más en el conflicto que ellos tienen. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y continuamos en el próximo bloque. La plata que usted le paga no los alimenta. Tiene cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Es por eso que le digo a que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón, y que la plata que usted le paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Se mira aquí abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo al que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuestas. Entonces sí, tendrá que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuestas. ¿Cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Uno está solo y espera, otro cree a su manera. Otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y qué. Uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo, y ahora estamos en comunicación con Silvia. Ella es una trabajadora de la fábrica Suschen, ¿sí?, de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Buenas noches, Silvia, ¿nos escuchás? No, ¿hola? Se escucha. Hola, buenas noches. Ah, hola, ahora sí te escuchamos también. Silvia, muy buenas noches, te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Mendoza, de Radio Comunitaria Cuyum. Nos hemos enterado, bueno, del conflicto que tienen ustedes ahí en la fábrica, y bueno, queremos escuchar de la palabra de los trabajadores, porque nosotros siempre decimos que somos trabajadores y hablamos desde el punto de vista de los trabajadores, entonces siempre tratamos de que la noticia nos llegue de la fuente. Así que bueno, contanos, Silvia, un poco cómo es el conflicto, a qué se dedica un poquito la fábrica, y bueno, qué problemas están teniendo ahí. Mira, es una fábrica de golosinas, de alfajor, de un juguito, el famoso naranjú, girasol. Sí. Una fábrica que está hace años trabajando. Nosotros somos 110 trabajadores aproximadamente, los que trabajamos en la planta. Y a partir del día 2, tenemos que notificaron a la gente que había 2 despidos, de los cuales una chica tiene 4 años en la fábrica y 3 años de antigüedad. Y el despido es sin causa, no tiene motivo. Y bueno, nosotros estamos contra los despidos. Claro. Más el gremio que lo está apoyando. Está todo bien, la fábrica puede estar, tomar a quien quiera, pero estamos en contra de los despidos, más en el momento que estamos viviendo el país. Claro. Sí. Quisimos llegar a un arreglo con la empresa, quisimos hablar en paz, pero no tuvimos respuesta. Entonces, a partir del día 2, empezamos con un bloqueo de no dejar salir ni entrar los camiones. Bien. Y en esto va a ser, ayer ya nos mandaron la policía, como para meternos un poco de miedo. Sí. Y aguantamos todo el día, pero después nos mandaron la orden fiscal donde constaba que no podíamos estar en la puerta del establecimiento. Claro, sí, pero, sí. Y nos sacaron, ¿viste? Sí. La empresa dijo que no va a tomar a los trabajadores. Y bueno, estamos en esa situación. Estamos también luchar con el Ministerio de Trabajo. Pero, claro. Bueno, y la producción, según tengo entendido, la producción sigue igual, no ha bajado, no se justifican los despidos porque digan que están ganando menos. Simplemente es porque, bueno, el ajuste siempre, como nosotros decimos, el ajuste se hace sobre el bolsillo del trabajador. Entonces ellos aumentan su ganancia despidiendo gente y exigiendo a los trabajadores que quedan que, bueno, que cumplan el trabajo de la gente que despide. Claro, sí, eso es así, ¿me entiendes? Sí. Nosotros estamos en plena producción. Claro. En este momento del año. Y que despidan 2 compañeras, y encima despiden 2 compañeras y dejan en blanco 7 compañeras. Entonces es algo ilógico lo que hace la patronal con nosotros. Claro. Esto no lo podemos creer, ¿me entendés? Claro. Pensamos que debemos salir de esta situación este año, por lo menos, porque tuvimos un año muy bueno. Claro, la empresa tuvo un año muy bueno, ¿viste? Sí. Bueno, y cuando estuvieron ahí bloqueando los portones, la policía no alcanzó a reprimir, no tuvieron agresiones de parte de la policía, ¿no? No, realmente no tuvimos agresiones. Ajá. Ellos como corresponde, la ley, está bien, la ley dice que no podemos impedir el paso de los trabajadores a trabajar, pero tampoco lo estábamos impidiendo, lo único que estábamos haciendo era bloquear la entrada y salida de los camiones. Claro, sí. Después lo pueden llegar a retomar de nuevo, porque si también la ley dice que no pueden despedir sin causa justificada a un empleado y lo están haciendo, ellos también están infringiendo una ley. Entonces, bueno, realmente la ley es una exigencia para los trabajadores, pero no para las patronales. Entonces, bueno, después pueden llegar a bloquear otra vez la entrada. Por lo menos los van a molestar un poco y se van a hacer sentir el descontento. Claro, sí. Bueno, en esta, dije la última palabra, mañana haremos asamblea temprano, sí, con los trabajadores y tomaremos decisiones a seguir, ¿me entiendes? Claro, eso es lo importante, que el resto de los compañeros estén a tono, digamos, con el reclamo, ¿no? O sea... Sí. Bueno, eso es lo importante, ¿me entendés? En el día de hoy, la patronal saca a la gente, ¿me entendés? Habla con la gente, les dice que culpa de la comisión interna, los delegados... se van a quedar sin trabajo. Es una amenaza constante, ¿me entendés? Que hacen la patronal con el empleado, ¿viste? Es un manoseo. Emocionalmente juega con la gente. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados porque, bueno, en mi caso, hace 16 años que trabajo, y eso sí, ¿viste? Siempre amenazando y jugando con la necesidad de que... Si por ello fuera, nosotros como trabajadores tendríamos que ser borregos que respondemos a su voluntad como esclavos, y bueno, y encima estar agradecidos que nos dan trabajo. Esa es su concepción y su pensamiento, ¿no? Uh-huh. Cuando se están enriqueciendo por la extracción de plusvalía que nos hacen a cada uno. Acá en un comunicado que tenemos dice que esta empresa es de Dualde y un tal Rubén López. ¿Es así? ¿De Dual del Cabezón, Dual del dirigente? La empresa es de Roberto Dualde, es sobrino del queridísimo Dualde. Pero mirá vos. Y el otro muchacho que tiene la empresa, porque es una sociedad, es Rubén López, dueño de la Dolce, una empresa que también anda muy bien, ¿viste? Claro. Sí, es una sociedad que tienen, ¿viste? Pero son mucha gente que aparentemente tiene poder, ¿viste? Porque es impresionante todos los días cómo veíamos pasar a la policía, al patrullero, ¿viste? Que no hacemos nada, no golpeamos a nadie, no insultamos a nadie, y que el patrullero esté cada 10 minutos. Claro. Ahí, presionando a la gente para que deje. Sí, acechando, amedrentando. Sí, que es un poco la... Y a lo mejor a unas cuadras de ahí, en un barrio, tienen situaciones de inseguridad y no va ningún patrullero. Nosotros mismos lo vivimos todos los días. Claro. Salimos de la fábrica y nos roban o al ingreso. Claro, tenemos compañeras que han sufrido robos. Nunca vemos el patrullero. Claro, exacto. Para los trabajadores, para reprimir a los trabajadores y amedrentarlos, sí están. Claro, son manifestaciones del poder que lamentablemente están ejerciendo algunos grupos políticos y económicos acá en la Argentina, pero bueno, esto en algún momento se va a acabar porque la lucha de los trabajadores es constante, como vos decís. Van a tener una nueva asamblea, van a volver a decidir cuáles van a ser las medidas a seguir. O sea, no han sido totalmente amedrentados ni por la patronal con sus amenazas, ni con esta presencia policial como diciendo, bueno, no se paren en el portón porque los sacamos a patadas. Y bueno, y eso es lo que hace que esta Argentina también vaya cambiando. Sí, ¿me entendés? Sí. No está dicha la última palabra. Vamos a ver los pasos a seguir, ¿viste? Hoy por hoy consiguieron que nosotros salgamos de los portones. Está bien, podrán sacar hoy de los camiones y continuar con su trabajo, lo podrán hacer mañana también. Pero bueno, todo en un momento se termina, ¿me entendés? Claro. Nosotros también podemos volver a bloquear. Exacto. Hasta con más fuerza todavía. Indudablemente. Exacto, mirá, no sé si nosotros te recordamos, gracias a este programa tuvimos la oportunidad de conversar con compañeros de Nord en el Parque Industrial de Pilar. Y, por ejemplo, ellos decidieron hacer el bloqueo desde adentro. Entonces ahí no podía intervenir, la fuerza represiva, ¿viste? Que eso fue una decisión de asamblea, ¿no? Y cuando el CEO de ahí de la empresa salió a buscar a la gendarmería, a la policía, a infantería, para reprimir, salieron todos los compañeros que estaban trabajando, o sea, porque el tema justamente era ese, no parar la fábrica, pero sí bloquear. Y bueno, cuando intentaron desalojar a los que estaban desde adentro bloqueando los portones, salieron todos los compañeros y se tuvieron que retirar, porque eran casi 500 compañeros que estaban ahí, que salieron a decir, bueno, esto es una decisión de todo, no de un grupo. Y bueno, eso te lo transmito como una experiencia que, si no se conoce, que puede a lo mejor servir para este tipo de cosas, ¿no? Si ustedes tienen el apoyo de la asamblea, de los compañeros que están trabajando, digamos, hasta se puede sugerir esto, hacer un bloqueo desde adentro, o sea, adentro bloquear los portones para que no entren ni salgan nada. Claro, sí. Es también nuestra intención, ¿viste? Lo que pasa que bueno, todo lo decidimos en una asamblea. Claro. Sí, por supuesto. Lo primero que ha hecho el gremio ha resguardado a los trabajadores. Por eso decíamos, impedimos desde afuera la entrada y salida de camiones y resguardamos al trabajador que queda adentro. Claro. Pero bueno, no, en este momento no es que no ha resultado, viste, ya el malestar lo tuvieron 2 días sin salir de los camiones y sin entrar mercadería, le afectó mucho a la patronal, claro, pero bueno, claro. Sí, no, está bien. Todo puede volver a pasar. Lo que claro. pasa es que al meterle miedo a la gente, y somos, ten en cuenta que somos todas mujeres, casi la mayoría de las que trabajamos ahí, sí. somos sustento y familia, hay madres solteras, ¿me entendés?, que no tienen otra entrada que claro, trabajo, sí, indudablemente. Es una forma de meterle miedo a la gente, claro. Tener una política muy, viste, en esta época que ya no existe casi el machismo que decimos nosotros, que todos somos iguales, es muy machista, viste, sí, es una forma de denigrar a la mujer también, y bueno, nos iremos por ese lado también. Sí, bueno, hoy el gremio va a presentarse en el ministerio y va a pedir una conciliación obligatoria y ahí veremos si podemos llegar a hacer algo, ¿viste? Claro. Y bueno, mira, ahí estamos, porque yo estoy pensando, hacemos una conjunción de que no es solamente una cuestión de género el problema, sino una cuestión de clase, porque esas mujeres principalmente son clase trabajadora. Entonces, están aplicando presiones también de género, pero sobre todo de clase. Entonces, nunca podemos separar realmente lo que es género con clase. Y ahí lo estamos claro. viendo, pero clarísimo. Bueno, sí. Silvia, la verdad que, bueno, nos has aclarado bastante, le vamos a dar difusión. Nosotros pegamos el programa a algunos compañeros en todo el país, sobre todo trabajadores. Yo después voy a ver si puedo, por el número tuyo, Silvia, mandarte el link del programa para que ustedes lo puedan escuchar, que ya está grabado, incluso ahí para que lo escuchen con las compañeras, de que, bueno, que somos trabajadores. Nos damos apoyo de clase, este es nuestro apoyo de clase, dar difusión y tratar de hacer que la mayor cantidad de trabajadores se enteren de estas problemáticas y que nos apoyemos unos a otros. Dale. Bueno. Te lo voy a agradecer, agradezco mucho que se hayan comunicado con nosotros. Es una forma de sentirnos apoyados, ¿me entiendes? Y bueno, sí. Pero también vemos los pasos a seguir, ¿viste? Ojalá que todo vuelva a la normalidad y las chicas vuelvan a... Ojalá, a trabajar, qué es lo que queremos, es lo único que queremos, no queremos otra cosa, ¿viste? Nosotros como comisión interna y el gremio en este momento, solo queremos que la gente vuelva a trabajar, ¿viste? Claro, que no se queden en la calle, porque es una familia, son dos familias que se quedan en la calle, eso es lo que hay que pensar. En este momento, quedándose en la calle, estás dejando a la gente, no sé, es como tirarlo, ¿viste? A la basura y obligarlo a que vaya, junte cartón, ¿me entendés? O pida por la calle, porque en este momento que estamos viviendo, ¿dónde conseguimos trabajo? Por eso hay que cuidar lo que tenemos, y si hay solidaridad del conjunto, se puede llegar a revertir la situación. Silvia, te agradecemos tu participación en el programa, difundimos, como dice Rosy, y bueno, buena suerte, compañeras, y bueno, nos seguimos encontrando en la lucha, ¿sí? Dale. Muchas gracias. No, gracias a vos, un abrazo muy grande, saludo a las compañeras. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Silvia. Chau. Bueno, estábamos en comunicación con Silvia. Ella es una trabajadora de la fábrica Suschen, que es de golosinas, de cosas ricas. Y bueno, y nos estaba contando la situación difícil que están viviendo, pero también que están en pie de lucha y que no van a aflojar. Bueno, vamos a un tema musical y ya pasamos a despedirnos. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y ya estamos en el último bloque, ya estamos para despedirnos. ¿Algún último comentario? Hemos tenido un programa bastante nutrido, muy interesante, con unas entrevistas fantásticas realmente. Sí, lo que yo rescato es un poco lo que hablábamos con el compañero de Chaco, ¿no? Cómo hay coincidencia, sí, en pensamiento y acciones de distintos lugares del país, que bueno, y todos llamando a un trabajo unitario, diferenciándose, digamos, también de lo tradicional, ¿no? Fíjate vos, con el compañero de Tenares, ahí nomás quiso despegarse de la historia de los gremialistas. Claro, de los gremialistas. Claro, porque los gremialistas. Lamentablemente ahí tenemos una sarta de personajes, empezando por Bandó, Rucci, claro. Lorenzo Miguel. Y todo. El actual Caló. Y Caló. El actual Caló, pobre, que se lo tienen que bancar al Caló ese. Y bueno, y también cómo se diferencia, ¿no? Te recuerdo, la verdad que nosotros como mendocinos quedamos medio sí, offside, ¿no? Con esto de que el 7 de septiembre... Fíjate vos que yo lo había leído, pero con mi memoria pésima, claro, no lo asocié nunca. Por el Fray Luis Beltrán, que fue el herrero que hizo las armas y, exacto, los cañones que usó, sí, el ejército, sí, de los Andes, bueno, en su gesta libertaria. Pero bueno, como él dice, nosotros más que identificarnos con el Fray Luis Beltrán, nos identificamos con esos indios que, bueno, que incluso San Martín los, sí, nombraba cuando decía: si no tenemos para chaquetas, para uniforme, andaremos en pelota como nuestros hermanos los indios. Claro. Y bueno, pero lo importante es eso, ¿no? Cómo se empieza a generarse esta idea que está por abajo, ¿no? Esto de este río subterráneo, de esa frase. Exacto, tan... Exacto, que me encanta esa frase. Que usas, sí, que ya se está... generalizando, ¿no? O sea, la posición de los trabajadores hoy es esa, ¿no? Buscar la unidad, buscar juntar ideas, ir gestando un proyecto en forma independiente, ¿no? Independiente, cuando nosotros decimos independiente, nos estamos refiriendo a la independencia que tenemos que tener como clase, ¿no? Exacto. Para tomar decisiones. No depender de un aparato sindical, no depender de un aparato político, sí fortalecer las organizaciones propias y naturales de los trabajadores, ¿no? Los delegados, los cuerpos delegados, las comisiones internas. Bueno, esta chica Silvia nos hablaba desde su posición como integrante de una comisión interna, ¿no? Y lo, claro, que le preocupa, que hoy dos mujeres queden en la calle, ¿no? Con la situación que se está viviendo. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ir rescatando de esta situación que se está viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, y todo el potencial que tiene hacia futuro esto. Uh-huh. Porque, bueno, es como los compañeros dicen, se puede, y cuando se puede es porque estamos empezando a tener una concepción de poder, ¿no? O sea, no solamente vamos a confrontar y a tratar de solucionar nuestros problemas económicos, sino que también eso deriva en una lucha política, ¿no? Uh-huh. O sea, porque... En una disputa de poder. Y claro, y en eso, la disputa del poder. Uh-huh. Y bueno, y todo esto es posible, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Un gran abrazo para todos, un gran saludo, que tengan un buen fin de semana y el próximo miércoles nos estaremos comunicando. Muchas gracias, Arian, por la operación del programa, por hacer posible de que usted nos pueda escuchar. Bueno, hasta ahí nomás, porque hoy se despachó con que es un caracol. Ah, sí, sí, un pobre sí. Bueno, caracol. un tema, Arian, pero ahí la arruinaste, con un tema la arruinaste. Bueno, Arian. No, bueno. no nos abandones. Bueno, hasta el miércoles que viene nos estaremos comunicando. Chao, gracias. Chao, chao. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó. y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decir